Hola, soy Mariano Jorge Ramírez y les quiero presentar un libro que yo hice que me costó un poco porque tuve que hacerlo un día y después lo terminé en el otro día. Eso es lo que me acuerdo. Y se llama El monstruo de Lucía. Empieza y es como, el monstruo es un monstruo muy sonriente. Lucía se fijó que no era malo, era bueno. Le ayudó a subir a un carruaje, hizo un gesto de gato grande y Lucía vio cómo su pelo se abría como una cortina. Y eso fue. Chao.